enamorar. Tan delgadita, pero inmenso es tu amor. Me abrazas y se detiene mi dolor. Flaca, tu voz es música en mi piel. Cada palabra tuya me hace bien. No sos perfecta y eso me gusta más, porque en tus fallas yo encuentro mi paz. Flaca, flaca, no sé vivir si no estás en mi cama. Tu risa es fuego, tu piel es mi abrigo, sos mi refugio, sos más que un destino. Y aunque el viento sople fuerte y haya días grises sin suerte, yeah, yo te busco, yo te llamo.